No hay voces radio 87.7 en el aire. Hay voces. A la par, comenzando. En el placar. Comenzando esta jornada del día jueves. Estamos en 17 de noviembre del 2016 y está sintonizando Radio Voces, Radio Comunitaria Voces. Y sintonizada por internet, ¿sí? En radio www.radiovoces.com.ar. Por ahora seguimos por internet, sí, hasta que, bueno, se vuelva a conectar esa antena que se llevó la colita del tornado. Pero comenzando esta hermosa jornada y esta tarde fresquita, ¿no? Una tarde, sí, la verdad que para los calores que tuvimos estos días atrás, nos está sorprendiendo un poco el clima, también nos está avisando de que el verano va a ser bastante húmedo, bastante lluvioso, tropical, y creo que las palmeras que están plantadas van a empezar a dar cocos. Así que vamos a... Está media fulera el verano, la fulera del verano. La fulera del verano, sí, sí. La calor no sabe cómo se viene. Pero sí, a ver, ahí... Estamos actualizando la página. Sí, hay una temperatura. A ver, yo miro en mi teléfono y me dice una temperatura. No, 22 grados. 29 grados. Claro. 29 grados en La Rioja. Salió el sol, un poco de sol y bueno. Pero y está fresco, ¿eh? Sí, yo traje mi campera. Sí, yo también por las dudas salgo de la radio. Sabemos que ya es de noche y nos puede llegar a hacer un poquito de frío. Pero bueno. Estamos en esta tarde comenzando este lindo programa, compartiendo acá con un amigo y tomando unos mates, comiendo un pan casero con anís. No sé cómo estarás vos del otro lado, si ya escuchando la radio. Y también saludamos a nuestra operadora de lujo, Camila Carrió. Un tobogán sin escalón. Bien. Nuestros medios de comunicación son nuestros teléfonos que tienen WhatsApp. Nos puedes mandar un WhatsApp al teléfono 03 84 38 81 29 o 3804 921579. Muy bien. También saben, bueno, de que nos encuentran por la página, ahí nos pueden encontrar dentro de lo que es las redes sociales de Facebook. Sí. Cooperativa Voces, como sí. Juntos a la Par, también estamos. También está ahí Biblioteca Darío Santillán. Uh-huh. Y si andan por acá cerca, dando vueltas, estamos en el barrio Vial, en la calle Colombia 2364. Por lo pronto, bueno, por ahí nos pueden encontrar, que ya son un montón de lados. Así que si están dando vueltas, si no tienen ningún plan, vengan para acá. El patio regadito con la lluvia que hubo anoche. Inesperada lluvia. Inesperada, sí. 4:30 de la mañana se desató una tormenta. Ah, yo quiero eso, que me cuente su momento, porque me pareció súper interesante. Vos, yo, por ejemplo, me pasó algo también interesante. Pero vamos, ¿qué te pasó anoche a las 4 de la mañana, Diego? Contale, bueno, a nuestros oyentes. 4 y algo, no sé si todos tuvieron la oportunidad de despertarse, pero el viento que se desató y la tormenta. Sí. De golpe, como a las 10 de la noche, empezó la garúa que se acentuó, sí, y fue bastante espesa. Yeah. Frío, bajó la temperatura, pero a la noche, 4:30, el viento, la verdad, yo miraba por la ventana y no lo podía creer, era una lluvia horizontal. Ajá. De la fuerza que tenía. Sí. Realmente me asusté un poco porque mi casa no está preparada para eso. Es como la casa de los tres chanchitos y el lobo. Ante un soplido fuerte, la verdad que empieza a temblar todo. Y bueno, fue una tormenta que no escuché en otros medios por ahí de que haya generado algunos daños, uh-huh, de consideración en la gente. Pero es como digo, hay que estar preparados porque si este noviembre se está viniendo así, generalmente nuestras épocas de lluvia es para enero, sí, febrero. Generalmente ya cuando es la Nochebuena, en muchos lugares se larga un tormentón de aquellos. Y si no, se la reserva para el día de Año Nuevo, que también se vienen esas tormentas con todo. Pero sí, hay que estar preparados, como tú dices, con el paraguas listo o con un rompeviento. O bueno, sacate los zapatos de charol y ponete las ojotas. Esa, claro, es la forma también de... Claro, y otra cosa, por ejemplo, para los que tienen plantitas, los que tengan cactus, los que tengan todas esas cosas, no es bueno que estén al intemperie y los agarren mucho estas lluvias. Ah, sí. Porque estuve viendo ya los resultados en mis plantas. Ajá. Que ahí nomás empiezan a ponerse muy susceptibles al exceso de agua. Entonces también ahí, improvisar un techito o cambiarlas de lugar como para quedarse tranquilo, porque nuestro clima, como les digo, o sea, las palmeras que andan dando vueltas prontamente darán cocos. Si esto sigue así. Y bueno, y después, como para comentar todo lo que vamos a tener en el transcurso del programa, hoy va a ser un poco más, a diferencia del programa pasado, que fue de lectura y compartir distintos tiempos, distintas épocas con distintos escritores. Hoy vamos a tener un poco de lo que va a pasar este mes de noviembre, un par de noticias, bueno, que tienen que ver un poco con la parte de cultura, y vamos a estar charlando con una gran amiga de acá de la casa, con Inés Castro, que sí, nos va a comentar, sí, sobre su obra, uh-huh, también lo que se viene. En un ratito la estamos llamando, así que si estás escuchando, Inés Castro, ya te estamos llamando en unos minutitos nada más. Claro, así nos cuenta a ver cuál es el plan para este finde. También se está viniendo el tema de la marcha del orgullo. La marcha de TTV. Sí, acá en La Rioja, porque sí, fue en otros lados también. Vamos a tratar de tener una comunicación también con la gente de Córdoba, porque el fin de semana pasado fue el 12, fue una marcha multitudinaria en Córdoba, donde fue gente que nunca va a la marcha del orgullo, bueno. Pero, ¿cuál fue el lema, digamos, podríamos decir? Lo que congregó a la gente a marchar. Basta de travesticidios. Ahí está. Basta de travesticidios. También es una cosa que se está viendo, que no se está contemplando, que también estamos viendo eso, que la justicia está mirando para otros lados. Uh-huh. De repente está todo bien con lo que pasó ayer, antes de ayer, con la prohibición de los galgos, que dejen de correr. Distraemos la atención. Pero, o sea, en otros lados se siguen matando gente, siguen quedando casos impunes. Vamos a charlar un poquito de todas esas cosas, dale, ¿no? Que por ahí nos distraen. Así meta. Que vamos a ir ahora a una música. y de ahí vamos organizando lo que va a ser el día sigue. De hoy, la tarde agradable de hoy, comiendo acá un pan casero con anís, que es un verdadero poema, tomando unos mates y compartiendo esta tarde con grandes amigos. Ella vendrá, la la la la la. Las heridas que marcan mi cara se secarán en su boca de agua. Siento que ella vendrá. La la la la la. La la la la la. Y al fin el techo dejará de aplastar. Dejará de verme solitario, besando mi almohada, solitario quemando mi cama, solitario esperándote. Siento que ella vendrá. Creciente. Contra la corriente. Radio Voz. Como yo, como

está en pleno ensayo, así que bueno, ahí como para ir comentándoles a la gente y como para que vayan sabiendo qué es lo que se puede llegar a hacer este fin de semana. Inés Castro está presentando su obra Una ama como uno puede, de Griselda Gambaro. Esta obra, bueno, que tiene mucha expectativa, la presenta este domingo 20 de noviembre a las 21 horas, ahí en Rivadavia y la peatonal 9 de julio, ahí sobre la misma peatonal, dentro de lo que es el partido intransigente. Así como una premisa de lo que es la obra, bueno, el amor puede tener todas las caras, que todas son buenas. Esa es la premisa con la que nos está invitando a todos para ir a ver esta obra. En escena, bueno, se va a poder ver a Tevi López, también dentro de la escena cultural de acá de La Rioja, ya tiene una trayectoria actoral bastante importante. También estuvo trabajando con Emilia Carrión en lo que es fotografía. Ahí la tenemos a... Acá estamos en el aire y tenemos conexión con Inés Castro. Hola, Inés. Hola, Cielo, ¿cómo andás? Hola, Dieguito. Hola, Inesita, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, estamos acá con Tevi, escuchándonos. Mira, bueno, justo estábamos ahí... Bienvenida al programa... Invitando a la gente. Bienvenida al programa Juntos a la Par de Radio Voces, querida. Bienvenidos. Gracias. Estamos acá con Era, estamos, así que podemos hablar los dos. Ahí está, buenísimo. Hola, Tevi, ¿cómo estás? Hola, Tevi. Hola, ¿cómo están? Bien, acá. Un placer escucharte, un placer. Igual. Bueno, estábamos comentándole a la gente ahí de que están en este momento en pleno ensayo de esta obra, Una ama como uno puede, de Griselda Gambaro. Y queríamos, bueno, que ustedes mismos nos comenten un poco, comenten a todos los oyentes, qué se va a estar mostrando, qué van a estar viendo este próximo domingo 20 de noviembre, y bueno, de qué cuenta esta obra, esta nueva obra, que ya Inés, bueno, ya tuvo una obra también ahí que la tuvo en cartel varios días, de Alejandra Pizarnik. Y ahora, bueno, está volviendo con esta otra propuesta. Así que contanos un poco, Inés, Tevi, cómo se están preparando para este estreno. Bueno, nosotros estamos acá ya preparando para el domingo que vamos a estrenar este monólogo de Griselda Gambaro, que es un monólogo bastante lindo, que bueno, que ya Tevi había trabajado antes junto con Fernanda. Y bueno, es un proyecto que está re lindo. O sea, bueno, habla un poco de la historia de una chica trans que, bueno, que tiene una cuestión con... Un episodio con la policía que no la deja pasar a ver al novio en la cárcel. Entonces de ahí se empieza a desencadenar su historia. Bueno, entonces es como que es un ida y vuelta con la historia de este personaje, que es muy interesante. Así que no queremos contar mucho para que vengan y vean lo que estuvimos trabajando con Tevi, y bueno, que estamos re contentos con nosotros. Y no, el final nunca se cuenta, ¿eh? Eso siempre queda como la frutillita del profe. ¿Hace cuánto tiempo que están tan en el trabajo con esta obra? ¿Cuánto tiempo le estuvieron dedicando? ¿Vienen con ensayos hace rato? ¿Cómo? ¿Hace cuánto que están entrenando, ensayando? Mira, el trabajo está llevando ya unos 3 meses, está cumpliendo, desde que empezamos con el trabajo de mesa, leyendo el texto, agregándole texto también, porque lo que tenía ese texto es que era muy poético, pero corto. Entonces es como que cortamos eso con un poco de una realidad más cruda y también haciéndolo un poquito más extenso y explícito en algunas cosas. Ajá. Entonces desde ese punto hasta ahora llevan 3 meses. Bien, y bueno, ya están listos, entonces para este estreno, este próximo domingo 20 de noviembre. Y con el tema de... A las 21 horas. ¿Va a ser una única presentación? ¿Piensan presentarlo otros días? ¿Cómo es el tema de lo que va a ser Una ama como uno puede? Bueno, nosotros vamos a estar presentando el domingo como estreno, y de ahí la semana que viene también jueves, viernes, por ahí. O viernes y sábado. Ya vamos a estar avisando. Ahí va, genial. Así la gente que se vaya ahí acomodando y agendando. Y agendando, claro. Va a haber un par de fechas más entonces de esta obra. Bueno, también como para comentarles ahí a la gente, bueno, está en lo que es la dirección, en la puesta en escena, Inés Castro, con la que estamos en comunicación, y María Fernanda Torres, la fotografía de Emilia Carrión, y el diseño, bueno, de lo que es el flyer y fotografía de Candela Winter. Así que es sí, todo un equipo. Sí, hizo unos videos también que están circulando ahí en el Facebook, y bueno, todo lo que fue el diseño del programa, bueno, Emilia hicimos la producción de lo que es la fotografía, y bueno, como que en realidad somos un grupo que está bueno, trabajamos, abrimos a otros artistas que quieran participar del proyecto, o sea, como que no nos cerramos, así que bueno, la fotografía de Emilia, y que también hizo las tomas de los videos, y bueno, Tevi, una gran actriz. Buenísimo. Genial. Justamente le quiero hacer una pregunta a Tevi, que en este caso es el protagonista de esta obra. ¿Cómo, Tevi, estos tres meses, cómo fue tu proceso de elaboración y tu proceso de entrenamiento? ¿Y cómo te sentís para este estreno del domingo, querido? Bien, para el estreno con muchos nervios y mucho miedo, como siempre previo a todo estreno. Sí. Sí. Y en cuanto al laburo, sí, fue una búsqueda bastante interesante porque estábamos primero como viendo entre las tres cómo llevar a cabo la puesta de este personaje, cómo iba a ser su historia, su carácter. Y fue una búsqueda bastante interesante que resultó en una Luisa bastante power. Es muy, muy linda, muy interesante. Pero sí, pasamos por varias emociones y situaciones con ella para hasta encontrarle su esencia. Pasaste como diferentes estereotipos de mujeres para poderse encontrar ese personaje en vos. Exactamente, sí. Fuimos por ahí por algo medio melancólico, ajá, a lo llorón, después a lo muy después le pusimos a un poco más de lo que es la furia travesti, que está bueno. Bueno. Eso lo enriqueció bastante. Y ahí le fuimos poniendo varios condimentos de varios géneros, uh-huh, que la hacen bastante interesante. Buenísimo, Tevi. Muchísimas gracias. Por mí no tengo más preguntas. No sé vos, Diego. Sí, no, de ahí, me bueno. Me parece súper interesante la propuesta. Yo el domingo voy. Aparte, claro, eso, estamos invitando a toda la gente el domingo a las 21 horas ahí en Rivadavia y peatonal 9 de julio, sobre la peatonal en el partido intransigente. Y bueno, la entrada es nada más que 50 pesos. Nada. Una cerveza, que sale más cara. Bueno, puede ser otra cosa. Un sí. Paquetito de milanesas de soja puede ser también. También, ¿no? Dos alfajores. Bueno, chicos. Pero muchas bueno, entonces toda la mierda para el estreno. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamarnos y por favor, aportar al arte, como siempre. Aguante, chicos. Las producciones independientes. En este caso, ¿cómo se llamaría este grupo? Estuvimos viendo muchos nombres, pero a su vez como que no hay algunos, sino es como concluir en una idea creativa para poder armar algo. Bueno. Una cuestión más colectiva. Uh-huh. Y la idea también es esa, digamos, que no se contradice en algo, sino que cada artista que quiera venir y ofrecer su idea, su granito de arena, es recibido para seguir creando y haciendo teatro riojano, que es lo interesante, lo bueno. Buenísimo, me encanta que esté esta propuesta para este fin de semana, entonces. Y bueno, los dejamos que sigan con el ensayo. Ahí no sé si seguimos en la comunicación o los perdimos. Bueno, ahí los perdimos a los chicos. Que sigan con el ensayo, ya saben, todos están invitados para este domingo, sí, 20 de noviembre a las 21 horas en Rivadavia y peatonal 9 de julio. Una ama como puede, de Griselda Gambaro. Ahí escuchábamos recién en comunicación en la dirección a Inés Castro, bueno, y en escena Tevi López.

digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca. Nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas, nunca digas. Ahí a la que estábamos escuchando con toda la fuerza es el discurso de Vanessa Orieta, ¿no? Hermana de Luciano Arruga, que sabemos que fue víctima de gatillo fácil, por el que ellos todo el tiempo, sin embargo, fueron, se transversaron toda la información, siempre se tomó a Luciano como que era un delincuente, que había desaparecido. Ellos firmemente estuvieron en toda su lucha, defendiendo lo que era Luciano, y así hicieron entender a mucha gente, ¿no?, este tema del abuso policial. En este caso, bueno, Luciano sabemos que la policía lo mató porque él se negó a robar para la policía, y no es un supuesto, sino que está comprobado, por algo están condenados y ya están en prisión estos hijos de puta, de Yuta, hijos de Yuta. Llevó a juicio después de un año de lucha de la familia de Luciano Arruga, y es un caso para tenerlo en cuenta. Al delincuente, que es un ex policía, le dieron 12 años de cárcel, nada más, ¿no es así? 11, 12 años. Y bueno, es un caso para tenerlo en cuenta. Claro. Y hoy en día hay mucho más para contar y para decirle a la gente, porque mañana hay una nueva marcha de la, claro, gorra. Traemos a colación ahí a el discurso de Vanessa Orieta con Sara Eve. Sí. Y también lo que escuchábamos antes, el primer audio de antes de este tema, de en la página oficial de marchadelagorra.org, para la décima marcha que se va a realizar mañana ahí en la ciudad de Córdoba. Como sabemos, cada vez es más multitudinaria, cada vez... esto se va conformando en una organización ciudadana donde ya hay mesas de debate, hay mesas de paneles. No es solamente las marchas, no es solamente marchar a ver que la gente entienda, porque a veces siempre, sino que hay todo un contexto a donde después se cierran con las marchas. Entonces, claro, primero hay toda una actividad organizada del pueblo ciudadano, que eso generalmente uno no lo ve en la tele, no te muestran cómo el pueblo se empieza a organizar, empieza a informarse, empieza a saber de sus derechos, particularmente en todo lo que tiene que ver. En este caso estamos hablando de lo que es el abuso de la autoridad policial y lo que implica el encubrimiento del Estado hacia todo este abuso policial. Sí, la marcha que mañana se realiza en Córdoba es un programa especial de la décima marcha de la gorra, de 16 horas a 19 horas se realizará en Córdoba. ¿Y cuánto más? ¿Cuánto más? El Estado es responsable. Y también se lo va a transmitir por internet en vivo, Diego. Sí, sí, sí, sí, sí, va a ser... Y lo vamos a pasar, me están diciendo los chicos, se va a transmitir desde acá, desde Radio Voces, en vivo también, mañana, Diego. Ahí está. Así que todos los oyentes ya saben, agenden mañana, sintonicen Radio Voces a partir de las 4 de la tarde. También se va a pasar en vivo la Marcha de la Gorra que se realiza en Córdoba mañana. Ahí está, sí, ahí hay, bueno, toda una organización, hay una carta también que está ahí, la pueden leer. Ajá. Dentro de lo que es... la página oficial de esta Marcha de la Gorra, también para que la gente empiece a enterarse, sí, de esto, qué tiene que ver. No sé si también ahí le voy anunciando a Cami que tenemos el audio este después de lo que es ser negro, de lo que es, ¿no?, cómo se estigmatiza a la gente, y cómo empezamos a naturalizar cosas que no están bien. Entonces, bueno, empezar a hablar de esto, empezar a mencionarlo, empezar a invitar a la gente que se acerque, porque durante el día, y ahí en la página se especifica bien, va a haber muchos paneles, hay mucha gente, muchos de distintas instituciones, de la gente, ¿no?, que es víctima de todo esto del gatillo fácil. Así como un resumen de un par, la carta es un poco, sí, extensa, pero sale de ahí una carta abierta al Estado policial, como para leer algunos párrafos nomás, ¿no?, que saqué así de contexto. El silencio corporativo de la prensa, el asesinato de nuestros pibes queridos, la persecución a carreras, trabajadores formales e informales y trabajadores sexuales, el allanamiento sin orden judicial de cualquier casa villera y el arresto de cada persona que osa enfrentarlos, son algunos de los hechos que nos obligan a repetir esta forma de expresión colectiva después de haber caminado libremente por las calles de nuestra ciudad un día por año durante los últimos 10 años. Colmados los calabozos de las comisarías, con quienes somos el blanco de su plan de seguridad, arman ustedes causas a trabajadores, trabajadoras, y llenan las cárceles. Para encubrir los métodos de tortura que allí utilizan, prohíben la entrada a las familias, organismos de derechos humanos, periodistas y organizaciones sociales. Han disfrazado asesinatos de suicidios, como lo hicieron con Vanessa Castaño, Jorge Reina, Iván Rivadero, Cristian Guevara, entre tantos otros compañeros y compañeras en todo el país. Las celdas de castigo, las camas de sujeción, las brutales golpizas y requisas ilegales construyen la cotidianeidad de los penales. De las cárceles se sale muerto o enfermo, física y psicológicamente. Mención aparte merece la violencia de género ejercida por un Estado que, además de policial, es patriarcal. Las violaciones y abusos en las cárceles y en los barrios, para no detener a las jóvenes, y el pedido de teléfonos y datos, son prácticas que aparecen de manera permanente. Mientras nos acusan de ser el origen de todos los males, saltan a la luz los casos de crimen organizado en los cuales la policía no solo está implicada, sino que es la principal impulsora. Oficiales robando autos, siendo parte de desarmaderos, utilizando sus puestos para alertar a los cómplices sobre los lugares donde hay controles policiales. Otros que caen en allanamientos donde los descubren las coimas que reciben para permitir las agencias de juegos clandestinos o las que representan su tajada del negocio de la trata. Agentes separados de sus cargos por liberar presos y obligarlos a robar para ellos. Y otros que lideran bandas narcos que venden cocaína desde los mismos patrulleros. En esos enunciados se agota la ficción y la autonomía de banditas y delincuentes comunes que presuntamente administran todo el delito, esto lo hablan, ¿no?, de Córdoba, sí. Sin que se enteren el gobernador Schiaretti, el ministro de Gobierno y Seguridad Juan Carlos Massey, o el jefe de policía Gustavo Marcelo Vélez. El Estado que ustedes administran es un Estado policial que no comete excesos en nombre de la seguridad, sino que es la fuente misma del delito que dice combatir y que en estos 10 años no ha dejado de subir. Eso es como algunos fragmentos. La carta en sí, lo que es un poco extensa, bueno, lo que se pide dice: cuanto más el Estado es responsable, reivindicamos el Encuentro Nacional de Mujeres y respaldamos la medida de protesta llevada adelante por las compañeras frente a la Catedral de Rosario, repudiamos la convivencia entre la policía y la iglesia y la brutal represión planificada. Exigimos la derogación del código de convivencia, acceso a información pública sobre la cantidad real de detenidos efectuados por el código de convivencia y accionar policial, salud, educación, trabajo, tierra y vivienda, seguridad es que se garanticen nuestros derechos. Creación de 1 millón de nuevos puestos de trabajo, salario social complementario, aparición con vida de Yamila Cuello, y un montón de víctimas que se suman a esta larga lista por la que mañana se está realizando la décima marcha, y no por algo, sí. Se realiza una décima marcha y se realiza de una manera tan organizada como cada marcha ciudadana, sí. Autoconvocada, a donde ya empiezan a tener esto, ¿no? Los escraches ya empiezan a ser con nombre, con la institución, uh-huh. Y realmente no se puede tapar el sol con un dedo porque ya es muy evidente. Estamos llegando a un punto donde estamos empezando a ver en las noticias, por las redes sociales, cómo la policía está implicada. Uh-huh. Lo vemos acá en nuestra provincia. En nuestra provincia tenemos un caso, justamente, que es el caso Agüero, ¿no es cierto, Diego? Que justamente ayer... Ahí te digo, sí. Sí, mira. Nos informamos bien sobre ese tema, creo que estaba por ahí. Caso Agüero, de acá de La Gorra. De acá de La Rioja, quiero decir. Sí, un gatillo caso de fácil. Gatillo fácil, sí. Sí, de la policía. En el caso Agüero, bueno, en estas próximas horas ordenaron la detención del policía Tello. Sí. Estamos hablando de un policía, de un caso donde la misma policía lo acusaba a Agüero de que él era había ido a intentar robar. Uh-huh. Cuando sabemos el testimonio de Sara Canciani, cuando se acercó acá a la cooperativa Voces, uh-huh, a contar toda su versión de que ella estuvo escuchando lo que pasó y en la justicia no quisieron escucharla, siempre se la tomó por loca, se jugó con el dolor de una madre porque siempre se la estigmatizó de loca, y ella estuvo todo el tiempo segura de lo que había escuchado y de que a su hijo lo mataron porque vio algo que no tenía que ver. Uh-huh. Entonces, así lo confirmó hoy Sara Canciani, la madre de Roberto Agüero, sí, asesinado en marzo del 2006 por 3 disparos realizados por Juan Eduardo Tello. Luego de 10 años del trágico hecho, salió favorable el recurso presentado en la Cámara de Casación y Tello irá a la cárcel a cumplir los 17 años de prisión otorgados en el último juicio en septiembre del 2015. Perfecto. Sara recordó que, bueno, de que en el año 2008, sí, 2 años después de la muerte de su hijo, se realizó el primer juicio en el que Tello resultó condenado a 15 años de prisión, uh-huh, pero la defensa fue a casación y en el Tribunal Superior le hicieron lugar, así que anularon la condena y después se dio paso a otro juicio, que posteriormente se vuelve a realizar un segundo juicio. Sale condenado solamente a 5 años de prisión, o sea, le bajan la condena de 15 a 5 años, sí, de prisión cuando está comprobado de que él lo mató. Pero él dice que fue en legítima defensa porque lo habían intentado robar. En esta oportunidad, y gracias a la presión del pueblo, porque recordemos que Sara Canciani eso no tenía mucho espacio en los medios, acá en La Rioja se tienden, me imagino que en todas las provincias chicas, cuando se saben todos estos chanchullos de la policía, uh-huh, la gente trata de no meterse porque de verdad que tiene miedo. Sí. Entonces de eso no se habla y Sara se enfrentó, así como vino acá la cooperativa Voces a hablar con la gente del FRA, del Frente Riojano Antipatriarcal, uh-huh, a asesorarse, a buscar contención, sí, y a que la escuche la gente, uh-huh, y empezar a hablar de este caso. Sabemos que trabajó mucho con el proyecto antirrepresivo, sí, a Yelena Argañarás, que realmente hizo una pegatina en la ciudad el año pasado, fue muy visible. Todavía se sigue viendo, sí, por algunas calles. Exacto, las fotos no tan solo en este caso, estamos hablando de Agüero, el caso Agüero, sino también fue con el caso Romina Ríos. Romina Ríos, que se hizo pegatinas o pelimercado, pegatinas mostrando las fotos. No nos olvidamos. Estas acciones, bueno, han logrado esto, ¿no? De que toda esta visibilización y esta presión, esto de no bajar los brazos, de acompañar y de encontrarnos todos en esta lucha, ahí como decía al principio del tema de Sara Eve, Vanessa Orieta, nos encontremos a luchar con la alegría de que estamos todos juntos, uh-huh, porque de esa manera también esto empieza a caer. Bueno, es una de las cosas que a mí personalmente, que hoy lo vi en la tele, la nota de Sara Canciani dando esta información, sí, realmente como que da esa sensación de paz, de que bueno, que se esté empezando a hablar, que se esté empezando a hablar de casos de gatillo fácil, con el nombre de gatillo fácil, con todo lo que implicó esto de tapar la institución de justicia y todas las vueltas que le dieron a esta pobre mujer, hasta que bueno, por fin hoy ella puede estar tranquila de que va al cumplimiento de 17 años de prisión, tendría que ser prisión permanente, pero bueno, es parte de la justicia que también acá se está tratando de modificar, ¿no? Sí, hay muchas, Diego, cosas que es realmente esto del Estado policial, patriarcal, la asociación con la iglesia y todo lo que se está viendo termina siendo muy siniestro, este aparato policial que termina protegiendo a los enfermos mentales que tenemos de gobernantes, legisladores y de toda esa clase que realmente están bien loquitos. Mañana entonces están todos invitados para ir a esta 10ª marcha de la gorra, ya saben, ahí pueden encontrarse, si no sintonizarla por www.radiovoces.com y de ahí .com.ar y de ahí, bueno, se va a poder transmitir y poder participar también desde vía web de este gran evento. Así que sí, Últimas palabras de este tema, ni uno menos, ni uno menos. Y no hay que discriminar a nadie porque tenga una gorra puesta, ¿sí? Y hay que denunciar todos estos casos y dejar el miedo de lado. Porque en todos estos casos el Estado es responsable. Una vez más, en este caso, la policía. Así que no acallarse absolutamente nada y enfrentar todos estos casos. Si hay algo, algún caso o algo que vos conozcas del otro lado, si nos estás escuchando, denuncialo. Ahí, así para acotar, sí, que estos días se hizo la marcha del orgullo GLTTB allá en Córdoba. Sí, el 12. Ahora el 12. Estábamos hablando que era basta de travesticidio. Sí. Precisamente es por esto, porque la policía está detrás de todos estos asesinatos, de todas estas coimas, de todo esto. Entonces, esa marcha tuvo también un peso muy fuerte en la sociedad, porque la gente se está empezando a sumar y está empezando a identificar a lo que es este enemigo que se ha convertido la policía, que antes nos tendría que cuidar, y realmente es para que nos empecemos a organizar y saber qué pasa. Vamos a ir a una música y después seguimos. Ni uno menos. Acá de la otra vuelta, ya voy por el cuarto asado. No termina de pasar el tiempo, me tiene atrapado. Pichando pa' afuera los gorrudos, me tienen junao. No puedo ni estar tranquilo, no hice nada, que culiao. Solamente nacer pobre y hombre de morir peleado. Como un perro contra otro por ser perro mal parado. ¿Qué va a ser así en la vida? El otro está envenenado. ¿Cuánta bronca habrá guardado pa' quedar tan revirao? Es más duro que Milán. No hay voces. Radio 87.7 en el aire.

y Machano, el orgasmo clitoriano. Ay, Segismundo, cuánta vaginalidad. El orgasmo clitoriano se te escapa de la mano. Ay, Segismundo, de tan macho ya no sé si poner punto final o ponerle el punto G. Postales estereofónicas del desierto. Estás escuchando Radio Voces, Radio Voces 87.7. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Y bueno, ahí seguimos bien. Acá en Juntos a la Par, en FM Radio Voces. Y bueno, seguimos con esto, ¿no? De lo que va a ser la agenda del mes de noviembre, acá en La Rioja. Recién estábamos comentando de que fue el fin de semana pasado la Marcha del Orgullo allá en Córdoba. El 26 de noviembre se hace acá en nuestra provincia de La Rioja. Estamos viendo si nos estamos por comunicar con alguien de lo que es La Rioja Diversa. Hola. A ver. vamos a seguir, sí, estamos en el aire todos, esto es así, programa en vivo. Así que ahí vamos a poner en el... Acá estamos en el aire con Tami Barrio Nuevo. Hola Tami, ¿cómo estás? Hola. Hola, hola. Ahí, ¿nos escuchás? Ahí. Buenas noches. Hola, buenas noches Tami, bienvenida al programa Juntos a la Par de Radio Voces. ¿Cómo te va? Hola, muchas gracias por llamarme. Muy bien, justo estamos ahora en la jornada, finalizando la jornada por la diversidad. Bueno, jornada que se hizo con la intención de ir aproximándonos a la fecha del 26, que es la marcha por el orgullo LGTBIQ acá en La Rioja. Y bueno, ahora estamos finalizando la jornada, que bueno, básicamente tenía la intención de que junto con toda la comunidad de La Rioja podamos ir delimitando las consignas para la marcha, replanteándonos ciertas consignas o digamos experiencias de la comunidad LGTB acá en La Rioja de cara a la marcha y de cara, digamos, a seguir luchando por muchos más derechos. Ahí está. En este momento están, nos estás comentando eso, ¿no? Están reunidos para poder definir todo ese tema de las consignas y la posterior marcha de esto de lo que va a ser el 26. Dentro de esas consignas, porque bueno, más o menos la info yo ahora estoy leyendo de lo que es la página de La Rioja Diversa, había ahí un par de temas como los que eran para, se los estaba tratando, como era la real inclusión y el cupo laboral trans, ni un travesticidio más, basta de homo, lesbo, transfobia, separación de la iglesia y del Estado, basta de subsidios a la iglesia, educación sexual laica y feminista en las escuelas, distribución efectiva de métodos anticonceptivos y de prevención de enfermedades de transmisión sexual en todos los centros de salud pública. Me parece muy interesante todo esto porque también es una realidad, ¿no? Que lo estamos viendo, que se está convirtiendo en un flagelo tapado por todos los medios, por todo lo que trata de tapar todo esto. Y bueno, queríamos que nos comentes ¿Cuáles eran las consignas? ¿De qué se está hablando? ¿Qué va a haber ese día? Aparte de la marcha, si va a haber mesa de información, la gente cómo puede acercarse o para ponerse en contacto con lo que va a ser esto el 26 de noviembre. Sí, básicamente, digamos, las consignas ya estuvimos debatiéndolas en las jornadas previas. Y bueno, no, esta es la importancia de hacer una marcha con consignas políticas, con reivindicaciones que nos organicen de alguna manera para seguir luchando por más derechos, porque sabemos que luego de la ley de identidad de género, de matrimonio igualitario, tenemos que seguir luchando por más derechos dentro del colectivo, para el colectivo. Entonces, bueno, me parece súper importante estas jornadas porque de alguna manera también nos fuimos acercando con gente, digamos, que nos pudo dar sus experiencias, tanto con relación a las instituciones de salud, de educación, de la inserción, digamos, de la comunidad dentro de lo que es el ámbito laboral, que, digamos, es realmente alarmante y una de las consignas que más se está llevando, digamos, al principio o como primer consigna dentro de lo que es las marchas y a nivel nacional, porque realmente es alarmante cómo, por ejemplo, los chicos y las chicas trans no tienen la posibilidad de conseguir ciertas fuentes laborales porque la discriminación a ellos es mucho más fuerte de lo que, bueno, recibimos en general, digamos, todo el colectivo. Pero bueno, digamos, pedimos el real cupo laboral para la comunidad, digamos, de chicos y chicas trans. Ahora nos enteramos hace poco de que está elaborado un proyecto para el cupo laboral trans acá en la provincia, lo cual para mí fue una sorpresa y una alegría tremenda, porque entender de que ya por lo menos hay un proyecto y de que hay que empezar a organizarnos y a luchar todos juntos para que este proyecto, que tendría como intención ayudar a los chicos y chicas trans para conseguir trabajo, tanto en el ámbito público como privado, en toda la provincia, la verdad que es sorprendente y trae mucha felicidad, porque es algo que realmente se necesita dentro del ámbito de la comunidad. Y bueno, hay que seguir organizándonos para que, digamos, tanto esta reivindicación del cupo laboral trans como otras cosas que también tenemos, como educación sexual laica en las escuelas, digamos, en todos los niveles educativos, como también la separación de la iglesia del Estado, la distribución efectiva de los anticonceptivos y profilácticos en los centros de salud, que bueno, es alarmante, que nosotros queremos que realmente el Estado se empiece a responsabilizar sobre esto, y queremos que el movimiento LGTB junto con el movimiento feminista digamos, puedan luchar y pueden pegar con un solo puño a este gobierno, que realmente no le interesa o le interesa muy poco, la verdad, lo que es nuestros derechos. Esto, bueno, que estabas comentando, que también me parece una noticia muy, un paso, digamos, muy muy importante, el tema de que haya un proyecto de ley para la incorporación laboral trans. ¿Tiene alguna sanción? ¿Es solo un proyecto? ¿Ya tiene alguna media sanción? Es muy reciente esto, ¿no? Acá en la provincia. Sí, la verdad que todavía es un proyecto, nada más. Digamos, hay que esperar que se presente dentro de lo que es la legislatura. Y bueno, esperando de que... Y bueno, también enterándonos para que también como organización empecemos a trabajar junto, digamos, a la diputada, que es una diputada de la Unión, para poder, digamos, garantizar de que esta ley se garantice y que el cupo laboral trans sea una realidad acá en la provincia. ¿Hay algún antecedente en alguna otra provincia de Argentina donde esto ya haya sido ley, a donde empiecen a verse los derechos realmente defendidos de la comunidad trans? Desconozco, la verdad, pero me parece que no, porque realmente, digamos, a nivel país se ve cómo las mujeres trans, digamos, porque ellas al no tener, digamos, esta salida de inserción laboral, lamentablemente la gran mayoría se ve involucrada en lo que es la prostitución, y que se promedia además de que el promedio de vida de una mujer trans es de aproximadamente 35 años. O sea, la verdad que es una locura. Claro, claro. Entonces, bueno, a partir de ahí reflexionar y empezar a ver de que están marginadas por el simple hecho de su orientación y su elección sexual. La verdad que bueno, es un derecho que para mí tenemos que tomarlo con mucha responsabilidad y con mucha fuerza para seguir luchando. Seguir visibilizando esta consigna. Claro, me parece perfecto como una de las consignas para esta marcha del 26, que a partir de qué hora más o menos la idea es empezar a convocar a la gente, como para que habrá una mesa de debate, hay algún colaborar también, ¿no? Algún material, sí. Como para que la gente empiece a... La idea es hacer una jornada previa a lo que es la marcha, y bueno, contando más o menos, ahora todavía no se definió, bueno, pero digamos, la idea es hacer como el año pasado, hicimos una jornada previa a la marcha, con radio abierta, con bandas, con música, con intervenciones, stand de salud, o sea, ciertas cosas que bueno, queremos organizar y que se están tirando ahora en la organización de las jornadas para poder garantizarlas este 26. La marcha vendría a ser tipo 6:30, 7 de la tarde, ya estaríamos marchando, si es que, digamos, sale todo redondito. Ahí está. Y el año pasado fue multitudinaria la marcha, ¿no es cierto, Tami? Sí, la marcha del año pasado fue bastante fuerte, digamos, se pudo tener, por suerte, digamos, el acompañamiento de mucha gente. Sí, organizar una marcha, sí. Con consignas políticas, que realmente, digamos, eso no se estaba viendo hace mucho, que eran las consignas políticas dentro del colectivo del CTV. Además, muchos salieron del placar y están animándose también del salir del placar, ¿no es cierto? Sí, está bueno que salgan del placar y que salgan a luchar también, porque todavía, digamos, en materia de derechos falta mucho para seguir conquistando, y estaría bueno que sigamos luchando entre todos y todas los que somos parte del colectivo LGTB y Q, y los que no también, para seguir, digamos, ganando más derechos. Buenísimo. Ahí está, bueno, ahí después como invitación a toda la gente les estamos diciendo, por ahí si quieren colaborar con algo, porque por ahí es bueno esto, ¿no? Para que circule el material, siempre hace falta por ahí o resmas de papel para imprimir folletos, fotocopias, para que la gente pueda llevarse también un material gráfico y de ahí compartirlo y que se empiece a visibilizar esto. Pueden hacerlo, ¿a dónde? En la página del Facebook, La Rioja Diversa, que es o a dónde pueden ver, contactar, claro. Perfecto, o sea, pueden entrar a la página de La Rioja Diversa, donde ahí pueden ver, digamos, más o menos lo que estamos organizando. Pueden también aportar a la organización abierta, todo el mundo puede participar, y invitarlas a todos y a todas para que sigamos construyendo esta organización también, porque no queremos que tampoco sea una marcha de un día, sino también seguir, digamos, haciendo y trabajando en acciones concretas para seguir trabajando y luchando en pos de conseguir más derechos. Ahí está, buenísimo. Bueno, entonces los dejamos que continúen ahí con esa actividad. Gracias, la verdad, por tomar toda esta posta y por encargarse de que estén ahí siempre juntándose para actualizarse y para charlar todos estos temas y compartirlos para toda la comunidad, para hacer sentir de que la gente no está sola, toda la comunidad trans y todo lo que bueno, toda la lucha que ustedes vienen emprendiendo. Desde acá de Juntos a la Par, bueno, ya saben que cuentan con el espacio para cuando quieran. Y bueno, entonces nos estaremos viendo todos el 26 de noviembre. Exacto. En Plaza 25 de Mayo. Sí, perfecto. muchas gracias por el espacio y nos vemos en marcha y a lo que quede para luchar. Gracias, dale, Tami. A dale, vos. Gracias, Tami. Un abrazo, saludos a todos ahí. Saludos a todos ahí en la plaza. Muchas gracias. Chao. Bueno, un abrazo, chao. Corazón, lo bajo de esta canción en este momento, no me hace falta inspiración. Viernes otra vez y caí en cuenta, caerse con dolor y levantarse cuesta. Tiren sus apuestas que yo le voy a esta. Andaba por ahí con mis sueños en la... Y bueno, ahí escuchábamos a Tami Barrio Nuevo, que nos comentaba sobre las actividades dentro de este mes de noviembre, ya como cerrando el mes, la marcha el 26 de noviembre acá en La Rioja Capital. 20:48 en este momento en La Rioja. Vamos a ir a una pausa y ya volvemos con los últimos minutitos de lo que nos queda de Juntos a la Par. Saludos a Paulina ahí que acaba de llegar. Me duelen tus lagrimitas. Me duele. Thank you.

de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Memoria Trans. Bueno, cada lugar es como que se va manifestando cada vez más. Y en La Rioja como se va a manifestar la comunidad gays, lesbiana, trans y todes. Vamos a estar ahí apoyando el 26 la marcha. Y bueno, después seguramente una fiesta. Claro. Entonces eso es muy bueno lo que está pasando. Claro, que como veíamos ahí, todas las provincias que se está haciendo están reuniendo el mismo emblema. Sí. Que bueno, que ahí lo comentaba la compañera Tami. Así que bueno, es bueno también eso. Dentro de los días diversos que se hacen las marchas en distintas provincias, sí, todos están abrazando la misma consigna. Basta de homo, que, lesmo, transfobia. Así que bueno. Bueno, ya estamos llegando al final de muy nuestro bien. Programa. Sí. Un programa más que interesante, muy, muy buen programa. Nos hemos sentido cómodos como siempre dentro de, sí, esta casa de lo que es Radio Voces. Sí, la verdad que se agradece un montón este espacio y cómo las grandes voluntades se mueven y las energías también para que suceda todo esto y estemos al aire. Ahí, hablando de energías, estemos atentos porque va a empezar a circular en algún momento algún spot a donde vamos a pedir el mangazo porque necesitamos sí o sí tener la antena. Así que vamos a hacer, sí, todos bien juntitos a salir a pedir la limona, dulce o truco, y que nos dé la platita porque necesitamos antena, porque necesitamos ser una radio con la cobertura y con la cantidad de fuerza que le pone a todas las, exacto, acciones que se están haciendo. Sí. Vamos a acompañar eso, así que bueno, si esperamos con ansias la antena. Quiere hacer una donación anónima, lo puede hacer, si hay alguna diputada, algún diputado, algún senador, senadora. Si a alguien le toca el corazón, no le toca el bolsillo y quiere hacer una donación a Radio Voces, bienvenido sea. Tienen que comunicarse en forma privada con la radio y se hace la donación. Y si no, de apuchito cada uno va a hacer, hacemos feria de empanada y recaudamos la plata. Y así, la autogestión va con las ganas de querer, sí, tener, exacto, una antena. Hay que volver a tener la antena. Reivindicar esta casa. Yeah, de mi parte, bueno. Quería agradecer, bueno, a toda la gente que tuvimos hoy participando acá, Inés, a Tevi que están ensayando, Tami que nos comunicábamos, Agustín que también nos está escuchando, el Colacho, también un abrazo grande, sí, la gente de Nube Diversa de Córdoba, que son oyentes fieles también, Eugenio Fiorillo, Virginia, besos, desde Córdoba que nos escuchan todos los jueves también, Y un saludo que el otro día, Carlos Capocio de Buenos Aires también nos escucha. Ahí está, Carlitos Capocio, entonces un abrazo enorme, ahí hermano, y también que desparrame el saludo que le mandamos a él, que lo distribuya allá para toda la gente linda de Buenos Aires, de Che Cultura, Y bueno, yo recomiendo antes de irnos lo último, el domingo 20 de noviembre a las 21 horas... Una ama como puede. Una ama como uno puede. Una ama como uno puede, de Graciela Gambaro. Esta obra que hay que ir a ver es producción independiente. Y bueno, estamos todos invitados. 50 pesos la entrada, nada. Así que, ¿vamos, Diego, el domingo? Vamos. Dale, yo te busco y vamos, meta. Genial. Así que, bueno, un gusto. Gracias, Cami, por estar de ese lado. Diego se despide acá. Yo también. Nos vemos. Nos despedimos. Entonces nos vemos este domingo y el próximo jueves ahí para todos los oyentes. Recuerden que los programas se empiezan a subir en la página de Juntos a la Par. Si los quieren escuchar, programas viejos. Nada más tienen que entrar ahí a la red social Facebook. Y bueno, ahí buscan los programas. Sino en Cooperativa Voces también tienen todos los programas, la información, y bueno, hoy tenemos, no sé si habrá la gente de Aldea Global ahí, ¿no? El desierto sin ventilador. El desierto sin ventilador, tenemos a la noche ahí con música ecléctica, así que esperemos ahí a Yago para que nos haga compañía a la noche. Un abrazo grande para todos. Besos, Cami. Abrazos. Video. Vamos a ir ahora con un audio, nos vamos a despedir. Escuchemos todo esto, que todo el programa de hoy tuvo que ver todo con todo. Así que les vamos a hacer este regalo de Victoria Santa Cruz, un video de Me Gritaron Negra,